Ay, hazme imaginar que sea el último día en la Tierra. No sabemos cómo controlar nuestra pasión. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll, le pasa lo mismo. Bienvenida, bienvenido. Gracias de verdad por estar ahí. Una semana que tampoco, la semana pasada tampoco pudimos venir. Teníamos la garganta un poco tocada, así que decidimos descansar. Disculpad las molestias, pero ya estamos aquí con buena dosis de rock and roll. Y como ya hemos anunciado, también recuperamos dos entrevistas de las que hemos podido hacer y que el otro día también nos falló a nivel telefónico. La podréis escuchar hoy, tanto a Kike Babas como a Danny Rottenbrain. Mario Malatesta la intentaremos recuperar lo antes posible esta semana para tenerla también y para que podáis escucharla. Por ahora, seguir disfrutando con Baja California Electricidad, de su último trabajo, y este tiempo suicida. No tiempo de subida, que hasta me he equivocado y todo. Tiempo suicida. Aunque también es de subida, Y venga, que nos vamos a una banda que nos gusta muchísimo. Dirty Ways es el último trabajo que han sacado. Desde tierras andaluzas, Pinball Wizard. Y este Shame. Thanks. Y desde la gente de Pinball Wizard nos vamos a unos míticos legendarios desde Madrid, la gente de Sex Museum. Este tema perteneciente a su último trabajo, Musexun. Breaking the Robots. Y de ese museo nos vamos a ir a una banda que descubrimos hace una semana, semana y pico, viendo el concierto, la descarga de nuestros Riff Trackers, que los adoramos desde tierras del norte, Santo Negro, y esta gente llamada Preachers of Distortion. Fue dentro de ese festival Pure Rock Fury Night, o Pure Fury Rock Night, creo que no sé si me equivoco y cambio las letras, que nuestro querido Esteban de Grave Shop y Crassark nos trajo para Madrid en la sala Rockville, y desde luego fue una absoluta sorpresa esta banda que suena, llamada Preachers of Distortion, y este Rywell Dude. Sonidos además absolutamente brutales. country rock, rock americano, densidad, oscuridad, que nos va a llevar a otro tema de la banda, donde descargan todo su arsenal. Dead Man's Trip. I'm a bird man with no dreams on my desk, with no shadows from the past to be living on the sky, as I say. I'm a bird man. And a woman on the old school tied up, missing the old days I never lived before. Watching on the TV, Pedazo banda Preachers of Distortions. Of Distortion, que la verdad es que nos sorprendieron muchísimo y me hice con los tres discos de tirón. Ride or Die. The Riff Tracker. Dámelo, dámelo, dámelo. Esto es rock and roll y chulería. Cambiamos, cambiamos y nos vamos a Green Paradise. Desde Madrid, 27 de julio en el Granito Rock, van a estar abriendo el festival. Y el que os habla estará ahí de cabeza para ver este fantástico proyecto musical llamado Green Paradise. ¡Miedo! Vuelvo a empezar y recuerdo ver los tachones huecos en mi piel. Nada es normal si me pongo a hablar, domina el silencio. La equidad es el poder, todo vuelve al punto de caer. Descontrolo a merced, solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. sensación de anidar en sitios oscuros. Es mi realidad el saber lidiar construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. De julio en el Granito Rock, Festival Granito Rock, van a estar abriendo ese festival y desde luego lo vamos a disfrutar una barbaridad viéndolas a este proyecto musical que a mí personalmente me parece fantástico y que queréis que os diga, me tiene enganchadísimo desde la primera vez que escuché a Green Paradise. Así que ya sabéis, 27 de julio, si no recuerdo mal, van a estar a partir de las 8, ellos son Green Paradise, son encargadas de abrir el Granito Rock, ahora os concreto y miro exactamente la hora, que no me equivoco, yo lo diga bien, y nada, 27 de julio, estaremos viéndolas, porque desde luego es un proyecto muy, muy, pero que muy interesante, y desde aquí, pues nos gusta una barbaridad. Katrina Whisper es otro de los temas de esta banda llamada Green Paradise y que a mí personalmente pues también me gusta mucho y desde que vi el videoclip, que lo tienen además en las redes sociales, lo tienen en YouTube, pues la verdad es que me gustó muchísimo, ¿eh? Our Bueno, ya tengo aquí a mano y de manera fija para no equivocarme los horarios de lo que es el Granito Rock 27 de julio, donde van a estar actuando pues la gente de Green Paradise. Ellas, Green Paradise, desde las 20, desde las 8 de la tarde, 8 de la noche a las 20:45 van a estar actuando. Son encargadas de abrir lo que es el festival. Luego también tienes bandas como One Night Fear, Shock y Eclipse de cabeza de cartel, que tocan a las 12 menos cuarto de la noche. Y de Green Paradise nos vamos a esta banda que también nos gusta muchísimo, Del Alma, su primer trabajo, y Mañana Vuelve a Oscurecer. We'll be right back. Absolutamente alucinante este proyecto llamado Del Alma, que ya sabéis, y bueno, en su momento lo comentamos nada más salir, lo lidera las guitarras nuestro querido Seoane, junto a la voz Ramón Lage, ya sabéis, aquellos Avalanche, y por supuesto Manuel Ramil a los teclados, Jesús Cámara al bajo y Dave Lande a la batería. Del Alma, un primer disco de este proyecto absolutamente brutal. Y este, Mañana Vuelve a Oscurecer, que a mí personalmente me pone la piel de gallina. Creo que debajo de esta armadura, la que visto cada día y cada noche, vive alguien que desconozco, que se asoma a la ventana para ignorar cielos que no conoce, para extrañar a ese amor lejano que nunca estuvo más presente. Y bueno, pues vamos a comenzar para que podáis escuchar la primera entrevista. Lo prometido es deuda a nuestro querido Danny Rottenbrain, ya sabéis, Danny de Motor Zombies. Una vez un lobo feroz, que junto a Monster Rockers, o Danny Rottenbrain como el mismo, ahora lo escucharéis en la entrevista, comienza su carrera al margen de Motor Zombies. Coger rosas nunca vi cosa tan preciosa. Bueno, bueno, ahora lo solucionamos, ahora lo solucionamos. Parece que no nos sonaba lo que es la entrevista, que la tenemos grabada, pero ahora, ahora lo solucionamos, no os preocupéis, que voy rápido, rápido, rápido. Estoy pensando en vender mi alma a él. Igualmente va a ir al infierno. Luego he mirado información en internet y la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Yo siempre siento más tirando a pecador y me gusta vestir de negro. Me van el sexo, las drogas y el rock and roll. Vamos a empezar, si te parece, para que no nos desbordemos, que yo creo que va a haber un montón. Así que, si te parece, Generación Suicida. Y bueno, voy a ver si lo digo bien. Danny Rottenbrain, aunque antes conocido como Danny, bueno, siempre conocido como Danny Moreno, Danny Motor Zombie. Qué gustazo hablar contigo, Pues igualmente, tío, Charlie, que tenía muchas ganas de estar en tu programa, tío. Bueno, es un placer y yo tenía muchas ganas de tirarte la lengua. Oye, antes que nada, porque yo imagino que, bueno, yo porque te sigo en redes sociales y te voy viendo, y yo sé que Motor Zombies ha parado, ya se ha acabado, tú estás como Danny Rottenbrain y los Monster Rocker, pero bueno, no sé si habrá mucha gente que sepa que has cambiado de etapa. Sí, bueno, claro, todo se transforma, tío. Yo lo que notaba con Motor Zombies es que yo tenía... Yo es que soy un tío extremadamente creativo, pero creativo hasta la patología, ¿verdad? O sea, tengo ese problema, pero claro, tengo que canalizarlo a mi manera. Y claro, mi manera era pues hacer música, canciones, y tenía como 3 discos de Motor Zombies debajo del brazo. ¡Joder! Se me iba acumulando la faena en mi cerebro y la banda estaba en un punto post pandemia. Uh-huh. Y estábamos ahí como muy, y después de la pandemia nos volvimos a ver y no fue lo que yo esperaba, no sé. Les veía desmotivados y se me pegaba la desmotivación, pero yo estaba motivado. Total, que dije, tíos, intento grabar esto por mi lado y vosotros a vuestro rollo y ya está. Porque no veía yo un ambiente creativo donde poder hacer crecer las semillas, ¿sabes? Cansados, y yo me sentía con mucha energía. Claro, yo es un poco lo que he visto, sobre todo, a ver, a mí me da mucha pena lo de Motor Zombies, pero después un poco de esa separación de Motor Zombies, yo te he visto como soltar un montón de ideas, ya no solamente a nivel musical, sino tienes un montón de cosas en la cabeza, y yo digo, es que estará a punto de reventar. Sí, tío, o sea, me siento un poco así, la verdad es que tienes toda la razón, me siento a punto de explotar, y estoy en ese punto que necesito sacar todo lo que tengo, y ahora estoy trabajando en, quiero hacer unos colgantes, colonia, pero todo eso es como una especie de es un todo, ¿no? Va con lo de quiero hacer unas exposiciones, quiero sacar el libro de canciones, que ahora iba a sacar el libro, pero bueno, tiene un pequeño problema con la editorial, pero bueno, ya lo solucionaré. Es ir surfeando el caos, tío. El caos es la clave. Sí. Bueno, yo te veo que estás muy acelerando un montón de cosas que yo, la verdad, es que cuando salgan, yo creo que nos vamos a volver locos de poder coger todas, y conseguir todas. Pero bueno, oye, lo primero, el disco. Hay 2 temas de adelanto que los has sacado, pero disco de composiciones más propias todavía no ha salido. ¿Cuándo tú tienes idea de tenerlo? Tengo 3. Tengo 3. Tienes 3. He visto la de Hola Caperucita, el de Satanás on Fire, y no sé, ¿has sacado alguno ahora? No, me refiero a que tengo 3 discos. Hostia, no, me cago en la leche. Ahora lo que he hecho es, he sacado este single que grabé con la formación anterior, pero claro, la formación ya ha cambiado completamente, por eso solo he puesto Danny Rottenbrain, una de Monster Rockers, porque los Monster Rockers van cambiando. Sí. Dependiendo del timeline de cada músico, de cada persona, pues unos vienen, otros van. Uh-huh. Pero bueno, el proyecto sigue adelante porque el proyecto al fin y al cabo soy yo. O sea, ¿qué voy a hacer? He sacado estos 2 temas como single para presentar un LP recopilatorio, que también lo he subido a mi canal de Spotify, que es un recopilatorio de mis canciones favoritas que grabé con Motor Zombie. Y Y mientras muevo esto, lo que quiero hacer es grabar el primer disco, que ya lo tengo todo cerrado. Sí, son 10 temas. Son los 10 primeros temas de los 30 temas que quiero grabar. Hostia, madre mía. ¿Tenemos fecha? ¿Intuyes una fecha o tienes una fecha indicada para salir ese disco? Aunque, como tú dices, ya hay ese recopilatorio con canciones tuyas de Motor Zombies que tú has recogido. Aún no tenemos fecha para el disco, pero sí lo que sí que puedo decir es que tras sacar el videoclip de Satanás on Fire, ahora mi propósito es sacar videoclip de Hola Caperucita. Sí. Y luego estamos grabando una cover, pero es un poco sorpresa. Vale. Es una canción muy famosa, pero la he pasado a castellano, o sea, es en inglés, la he traducido al castellano, y al mismo tiempo la canción era alegre y ahora es triste. Toma ya, ¿te gusta? Cuando te llamo. Sí. Bueno, yo fíjate que, oye, yo escuchando además, viendo la lección que tuviste, que has hecho del recopilatorio, donde vienen esos dos temas nuevos que tú hablas, y los temas de Motor Zombies, bueno, me ha alegrado que el de Diana no haya faltado. Es un tema que a mí me gusta muchísimo, especialmente. Y yo, fíjate, se me antojaba y yo pensaba, ¿eres terriblemente romántico? ¿Yo romántico? Sí, hasta la toxicidad. Pero soy un romántico, intento ser un romántico consciente. El romanticismo tóxico autoconsciente. Sí. Que es un poco el rollo que llevan las nuevas canciones. Porque es un romanticismo, pero bueno, al fin y al cabo te ríes un poco de todas estas leyes de la naturaleza o incluso muros morales a los que estamos sujetos. Y bueno, ser consciente de eso también nos hace evolucionar y al mismo tiempo pues nos reímos por el camino, lo pasamos bien. Bueno, incluso explorando y añadiendo sensualidad también a ese romanticismo. Exacto, sí, es que quiero hacer un rollo un poco más... Mira, está muy bien hablar de películas de terror, me encanta el terror y soy un super fan y todos quien me conoce lo sabe. Pero llega un punto en la vida que te apetece hablar de cosas como más universales, sí, como más salidas del inconsciente colectivo, como mucho más... Es que, ¿sabes qué pasa? Que hice 30 canciones y algunas de ellas O sea, no es que las compongas, es que se te aparecen como si hubiera un gran árbol infinito en el inconsciente colectivo y tú solo tienes que ir, coger la fruta madura y ¡cluc! Ajá. Y cogerla, tío. Y me encanta esa sensación de que una canción se te desparrame delante de los ojos y te salga la música, la letra, todo. Pero claro, para que eso te pase tienes que vivir, tienes que tener experiencias. Y ahora estoy centrado en eso, en vivir y que se me ocurran canciones. Claro, yo fíjate que, a lo mejor, no sé si me equivoco, pero visto desde fuera, también veo que tú tienes una familia, tus hijos, tu mujer, como que te veo que como, a ver, como un montón de parejas y un montón de matrimonios, pero como que te veo disfrutando también mucho de esa parte. ¿Eso también influye en tu estado actual? Es magnífico, o sea, lo bueno de la familia, ¿cómo lo diría yo? Es como tu mejor canción, sí. Es como tu mejor disco, ¿sabes? Es el disco de platino de... O sea, hagas lo que hagas en la vida, no puedes nunca olvidar tu familia, nunca puedes dejarla de lado, ni nunca puedes... dejar de apreciar eso. Aunque a veces la familia puede llegar a ser muy agobiante, los niños pueden llegar a ser súper cansinos, pero... Pero te veo un padrazo, ¿eh? Claro, es un camino, ¿eh? Lo de ser un padre... A veces mi hijo me dice, eres el mejor padre del mundo, y le digo, cariño, ojalá lo fuera, cariño. Lo intentaré. Tan complicado, nunca sabes cuándo puedes traumatizar a tu hijo con cualquier gilipollez, ¿sabes? Muy complicado, pero bueno, disfrutar de eso, ser consciente de eso, me parece magnífico, y eso, claro, te aporta una plenitud muy grande. También, para los papás, tengo que deciros, es difícil ser papá, también hay que reencontrarse a uno mismo, no podemos convertirnos solo en papás, porque eso es una frustración que luego explota por sitios que no molan. Exactamente. Entonces, abraza tus sombras e implementalas en tu vida. O sea, un papá también se puede ir de fiesta, no os preocupéis. Mientras estés en el momento adecuado, que tus hijos te necesiten y cumplas con tus obligaciones, te puedes ir de fiesta. Bueno, y también es verdad que eso, el tener una mujer que te apoya a muerte, es la hostia, ¿eh? Es que yo a Mónica no nunca le llamo mi mujer. Bueno, mujer o pareja, Mónica, como quieras, ¿eh? Incluso pareja me parece un concepto obsoleto hoy en día. Vale. Pero Mónica es mi diosa. Bien. Mi dogma y su cuerpo es mi templo. Y a partir de ahí, pues tenemos una relación súper guapa de compenetración creativa. Y no me puedo quejar de eso. La verdad es que estoy muy contento. Fíjate que lo que te hablaba un poco, y hablábamos de la sensualidad. El Hora Caperucita, yo es que lo estaba escuchando y yo digo, joder, qué sensualidad. ¿Van por ahí todos los tiros, como tú me estabas comentando, a nivel musical? ¿Te estás encontrando ahí muy cómodo, Dani? Creo que sí. Lo que me gustaría es que el público se encontrara cómodo. Me refiero a que yo lo seguiré haciendo, pero me gustaría que... Yo creo que sí que va a conectar con la gente, porque todo, no estoy hablando de películas que tal vez no han visto, estoy hablando de sentimientos que seguramente han sentido, ¿sabes? De situaciones que seguramente han ocurrido. Incluso intento hablar de situaciones que no suelen hablarse en las canciones de amor, ¿no? Como triángulos amorosos o como todas estas estructuras que se generan, ¿no? O traiciones o dolores o no sé, claro, es que tendría que... No, pero en el próximo disco ya veréis que es que me encantan los temas. Hombre, que han salido. De todas maneras, Dani, yo entiendo, o por lo menos a mí me lo parece, y perdona, que incluso aunque ya no hables de monstruos todo el tiempo, desde la parte más friki, que a todos nos gusta, tu marca la sigues teniendo, y esa forma de hablar, de hacer, de expresar a nivel de ideas, sigue siendo plenamente Monster. Sí, totalmente, o sea, piensa que el estilo que quiero hacer es como una especie de mezcla entre rockabilly oscuro, un surf así oscuro también, con toques psychobilly, pero quiero meterle ritmillo, pero siempre todo muy muy oscuro, muy con las sombras. Creo que es como una especie de trabajo de sombras. Oye, ¿y quién te acompaña? Porque me estabas diciendo que los Monster Rocker, pues bueno, han cambiado, ya no están. Pero bueno, ¿quién te acompaña? ¿O estás tú solo? ¿Qué te estás currando, me imagino, que todo ahora? ¿O cómo? ¿Quién te acompaña? Si se puede decir, ¿eh? Sí, claro, yo tengo todos los músicos, estamos en un grupo de WhatsApp y están todos, o sea, no es que ellos han ido cambiando, pero estamos todos en el grupo de Monster Rockers. Y, hostia, ¿quién puede tocar tal día? ¿Quién puede tocar otro? Y tenemos ahí, pues, dos guitarras, un par de contrabajistas, el Pep, que ahora le han operado de la rodilla. El Pep es un batería del psicobilly barcelonés, o sea, él es una leyenda. Lo que pasa es que se ha lesionado y ahora, bueno, lo tenemos ahí, que también está en el equipo. Se pone el stand y nos ayuda y está ahí. Además, ahora tocará los bongos incluso, porque como no puede tocar con la rodilla chunga, bueno, estamos todos ahí, es un gran equipo. Mi idea es formar un equipo para poder profesionalizar el proyecto. Y poder ofrecer un espectáculo original, bizarro, y estoy preparando nuevas canciones, nuevas versiones y el próximo disco. Hombre, entiendo que la forma que tú me has dicho de, en cuanto a músicos, profesionalizarlo, entiendo que la historia es decir, venga, tenemos conciertos y no tengo una banda fija, sino que uno puede ir, otro no puede, con lo cual te quitas de problemas, ¿no? Claro, es intentar generar un equipo con el que podamos suplir el máximo de conciertos posibles y podamos hacer unas buenas fechas, ¿no? Tener el máximo de fechas posibles. Oye, ¿y cómo te...? Y aunque todavía, evidentemente, no, como tú dices, no has sacado todavía el primer disco con todos los temas nuevos, pero sí tenemos el recopilatorio, pero sí que has tocado en directo con Monster Rocker, como Monster Rocker Daniel Rottenbrain. Oye, ¿cuál es la sensación que uno tiene cuando sube después de Motor Zombies, que ha estado con tu hermano Jairo, que ahora sí que me imagino que seguirán los Tiki Phantoms, me imagino. Sí, muy bien. Sí, sí, pero ¿cuál es la sensación de ver el escenario y decir, hostia, no tengo a mi hermano ni tengo a los de tanto tiempo que he estado con los Motor Zombies? Ya. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que Motor Zombies era como una especie de matrimonio sin pasión, sí, ¿sabes? Y tuve que, no sé, que hacer entrar un poco la naturaleza en la ecuación. El rollo está en que yo con mi hermano me llevo así como regular, pero tirando a bien, ¿vale? Uh-huh. Y el problema es que teníamos ahí algunas... Siempre hemos estado... Yo, mi hermano, siempre ha sido mi mano derecha. O sea, hemos hecho películas desde que éramos pequeños. Cuando hice Super Mario World en los 90, él era Super Mario. O sea... ¿Sí? Y luego hicimos Amazing Masked, él hizo la banda sonora, estuvimos editando juntos. O sea, yo he trabajado con él y ha sido maravilloso. Joder, ¿cómo se llama? La compenetración, sí, mental creativa que tengo con mi hermano es única, o sea, es una joya. Pero también tengo que decir que seguramente yo creo que le he quemado un poco, o sea, le he explotado al máximo, o sea, el punto negrero máximo para mi hermano, y yo creo que está un poco cansado. Yo creo que estamos en un momento que nos estamos dando un poco de espacio para que él tenga sus proyectos. Ahora ha sacado un proyecto de así como Tecnopop, que son los Motor Zombies, que son Motor Zombies sin mí, pero es Tecnopop. Hostia, ni idea, no lo sabía. Se llama Propagundam. Os animo a que lo miréis en Spotify porque han sacado un temazo guapísimo. Hostia, pues lo voy a mirar, sí, sí, sí. Pues eso, yo creo que nos estamos dando un poco de... Y lo que tú decías de cómo subir al escenario sin mi hermanito, pues no sé, a veces va bien salir de la zona de confort, ¿no? Sí, ¿no? Con Motor Zombies era todo muy técnico, todo, sí, tenía que ser muy cuadrado, muy... Nos lo tomamos muy en serio, pero como este rocker, aunque me lo tomo en serio como, sí, proyecto, me voy a divertirme, tío. Siempre, antes estaba nervioso y tal, y ahora subo al escenario en plan, estoy tranquilo porque voy a hacer lo que sé hacer. Sí. ¿Sabes? O sea, voy a ir ahí y voy a hacer lo que sé hacer. Y todos vamos, pues, a pasarlo bien y a hacer lo que sabemos hacer. No hay tanto, ¿sabes? No hay tanto... Sí, total. No hay tan... profesional, técnica, ¿sabes? Sí, yo creo que es un poco quitarse de tensiones, ¿no? Y poder estar liberado. Exacto, y a partir de ahí ya construir el proyecto profesional. Pero primero hay que pasarlo bien, primero hay que fluir, primero hay que tener un poco de flow musical entre nosotros. Oye, háblame, porque la música para mí es lo más importante. Pero es que tú, paralelamente, tienes un montón de cosas. Lo del libro de canciones. Me imagino que canciones de los discos que estás hablando, de otras canciones, ¿cómo? Cuéntame un poquito y cuándo podemos tenerlo también, ¿eh? Porque los que queremos tenerlo todo ya y que somos muy agobiantes, estamos ya pensando, venga, fecha para ya comprar, coger el dinero, tenerlo y devorarlo. Tú ya sabes que en cuanto vaya a Madrid te lo daré todo. Bien, eso es un poco raro, pero ya me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. De merchandising. Sí. Pues guay, tío, lo del libro, pues mucha ilusión. Me gané así como un concurso de poesía. Y me dijeron que me editaban el libro, pero luego no me gustó un poco la edición que hicieron y tenía un par de correcciones y se ha retrasado un poco la venta del libro. Pero bueno, no sé, ya te diré. Sí, son todas las canciones, son todas las... Incluso hay canciones que son el inicio, o sea, hay poesías que son el origen de una canción posterior. Está muy guapo, me gusta el libro como ha quedado, porque además va acompañado de mis collages, ¿no? Sí. Es como todo un mundo de locura, así en plan de locura. Sí, bueno, los collages, para la gente que a lo mejor no te conozca, es otra marca de locura y una marca tuya propia que, joder, eso es un trabajo además enorme, ¿eh? Gracias, guapo. Mira, yo en los colas me los tomo como terapia. Yo sí. Cuando, es como arte automático, ¿no? Que se llama. No sé lo que estoy haciendo. Eso, en ese momento no tengo ni idea de qué estoy haciendo y tú me dejo llevar por una especie de flujo energético interior que es el way, ¿no? Que es la no acción. Y tú mi mente lo hace solo. Me sorprendo a mí mismo porque no sé qué coño estoy haciendo. Salgo de mi racionalización y luego cuando lo veo posteriormente, el otro día vi unos dibujos y unos collages de hacía 20 años de cuando murió mi madre y los podía leer, tío, tal cual. En ese momento no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Y ahora los podía leer, decía, hostia, esto significa esto, esto es esto, ¿sabes? Me gusta eso. Hombre, es una... como 20 años, pero me gusta esa sensación. Claro, yo creo que eso es lo que tú dices. Es maravilloso buscar cosas que tenías o encontrarte cosas que tenías de hace 20 años y decir, joder, tiene todavía punch o pegada o todavía me gusta, ¿no? Y no, que lo puedes leer, que dices, mira, esto es cuando murió mi madre y esto pasaba porque me sentía así y es, ¿sabes? Todos son símbolos. Sí. Y todo, pero bueno, es un poco locura, pero está guay porque es como hacer un poco de... barrer rinconcitos del cerebro, ¿no? Donde se te quedan cosas enquistadas y hay que barrer todas las sombras. Oye, hablamos de lo del libro, hablamos de la música, que como me has dicho, tres discos ya me parece que, hostia, ya estamos con ganas. Pero tardarán en salir, me imagino, porque todo no puede salir así de golpe, ¿eh? Pero, oye, también estabas hablando de una colonia, que yo también, yo lo veía en las redes y decía, pero bueno, una colonia. Sí, porque... Es que a mí soy muy fan yo de los perfumes, ¿no? Sí. Soy bastante fan porque es porque tiene una aplicación esotérica. Sí. Y ya sabes que a mí todo el rollo este de la magia del caos me sí. Me y me considero un buen mago del caos, me cago en Dios. Sí, no, total. Nadie me lo va a decir, pero... Dí que sí. He construido mi vida según mis deseos, ¿no? Oye, además que lo de los perfumes tiene también algo de, no sé si de fetichismo o ese rollo que también tiene un toque muy atractivo, ¿eh? Sí, es como prefetichismo. Sí. Es como el perfume lo que es que es un aura que te precede, ¿no? Y luego también es un olor que te identificas con él y que te ayuda en tu autoestima y que tiene mogollón de aplicaciones esotéricas, ¿no? Y me gustaría, más que nada porque estuve pensando en eso y quería hacer un perfume cine. Un perfume cine donde te dice pues todos estos elementos que el perfume actúa sobre ti, ¿no? Sí. Pero bueno, todo es un poco excusa, lo del perfume y todo esto es un poco excusa para sacar la cajita de madera con la colección de postales, porque quiero hacer unas cuantas. Todo va relacionado con lo de los collages. Toma ya, Bueno, ya sabe, yo habrá gente al igual que yo, ¿cuándo se puede conseguir esto? Ya sé que esto es como muy, venga, pero ¿cuándo se puede conseguir? Porque los que somos fetichistas ya estamos deseando. Gracias, tío. De nada. Lo que tengo que hacer ahora es centrarme un poco porque he estado centrándome en lo del LP y he estado mandando muchos emails y he estado intentando hacer un poco de promo. Tengo que seguir, aún no he acabado la carrera, pero tengo que darle caña a esto y he dejado un poco de lado todo lo que es objeto, todo lo que son objetos que tenga que hacer y que tenga que invertir dinero para hacerlos. Tengo que decir que el Amazing Monsters también me gustaría sacarlo, pero no. O sea, todo lo que es material ahora mismo, estoy centrándome un poco en lo que es espiritual, ¿no? La música, cosas que no tenga que editar en físico. Incluso, fíjate, que creo que el otro día hablábamos tú y yo de camisetas y no estoy haciendo camisetas ahora. Joder. No, sí. Pero estoy preparando una tienda de ropa online, en internet. O sea, que son camisetas... Porque yo lo que tengo aquí, tener stock de camisetas, es una puta locura, tío. Hombre, es una locura. A ver, es verdad que con Motor Zombies teníais un stock y una cantidad de camisetas de la leche, ¿eh? Sí, tío, cómo molaba, ¿eh? Es que sí, me gusta mucho. Me encantaba poner el stand porque era como, wow, es que lo veía y me daba ya energía para salir a tocar. Bueno, veías todas las camisetas, los fanzines, los discos, a mí eso me encanta, tío. Es que eso es lo que tú dices, tiene una magia muy especial y yo creo que es como, a mí me recuerda cuando veo los vuestros puestos con todas las camisetas y todo el merchandising, a como cuando era niño pequeño en la mañana del Día de los Reyes Magos y ver todos los regalos puestos. Sí, genial. Claro, te hace sentir ahí como un niño, todos los colores, todas las ¿sí? formas, las letras que se derriten, en plan blandiblu. Sí, hombre, yo entiendo de todas maneras que te centres un poco en la música, todo lo que tienes alrededor es súper atractivo y a los que te seguimos nos mola una barbaridad, al igual que a Manzin Monster, porque yo el otro día lo comentaba que yo te conocí a través de la Manzin Monster en un viaje a Barcelona. Qué guay, tío. O sea que tú imagínate, a través de comprar un fanzine, el número 3 además. Hostia, pues ese va buscado porque ese está... Es catalogado ya, sí, que sí. Es el que sale Alicia Monet ahí en la portada con los niños lobo de México. Sí, exacto, yo, sí. Y yo creo que fue, a partir de ahí te conocí, y todos los que te seguimos adoramos toda esa parte que tienes alrededor de la música, pero al final entiendo que la música tienes necesidad de sacarlo el disco cuanto antes para que no se pierda todo, ¿no? Claro, tío, es que tengo 3 discos acumulados y cada vez que lavo los platos se me ocurre una canción nueva y no puede ser. Hostias, madre mía, ¿eh? Hostia, sí. Bueno, todo esto está muy bien, pero y directos, me imagino que también tendrás que esperarte, hay oportunidad de verte, no lo sé, ¿cómo lo tienes? En plan gira o algo así. O por lo menos conciertos pequeños sueltos tendrás. Mira, ahora lo que estoy hablando con Nevermind para hacer algo así en el centro. Lo que pasa es que mi idea es, estoy hablando también con, bueno, no sé si, bueno, si no puedes decirlo, no lo digas, con alguien que nos puede montar una gira guapa. Sí. Y me gustaría, pues, sobre todo ir a Madrid, tengo muchas ganas de ir a Madrid y hacer un bolo con Roan de Skullboys, sí. O con la peñita de ahí, con los 13 Bats, sería súper guay hacer sí. un bolo guapo ahí en el Gruta, ¿no? Sí. Pues estoy planeando un poco esto, también me gustaría... Estoy planteando ahora también un espectáculo... Hostia, es que no sé si debería desvelarlo. No lo digas. Si no lo puedes desvelar, no lo desveles, ¿eh? Bueno, va, voy a hacer un teaser. Venga, un teaser. Quiero hacer un espectáculo que pueda ir itinerante, ¿no? En plan, toma pero, ya. Pero con actores, con las chicas en el coro, haciendo coros, con de viento. Pero claro, esto ya es un poco más a largo plazo. Sí, y son versiones muy chulas, una de las cuales sacaré pronto. Uh-huh. Son versiones versionadas en un género que me estoy inventando ahora, que es el salsabili. Toma ya, el salsabili. Joder, bueno, veo que, bueno, yo ya salsabili no sé cómo sonará, pero, joder, veo que estás creativamente, te huye todo, ¿eh? Tío, soy muy intensito, tío. Tengo una creatividad muy intensita. Y el salsabili yo creo que es la clave, tío. Va a ser salsabili. Hombre, ya está claro que para bailar es necesario, ¿eh? Claro, tío. Bueno, bien, bien. Azúcar va a ser insulina. Toma ya, toma ya. Bueno, joder. Bueno, la verdad es que me dejas con la baba colgando, ya te digo, ya te digo. Tantas ganas de hablar contigo, Charlie, sí. Es una gozada. Yo para mí lo mismo y sobre todo me encanta verte con toda esa energía. Es verdad que yo espero que vayas sacando música, pero te veo con una de energía y una de cosas que yo creo que es fantástico. Por lo menos tienes ilusión. Que yo no sé cómo tienes espacio para hacer todo en tu vida. Bueno, la verdad es que incluso me da tiempo para rascarme un poco las pelotas incluso, Joder. ¡Hostia, Sí, lo que pasa es que no... No, no quiero parar, tío, porque cuando paras, ¿sabes qué pasa? El confinamiento ya fue una hostia. Y luego me dijeron que me diagnosticaron diabetes, sí. Y entonces entendí por qué estaba tan bajo de energía, ¿sabes? Mm. Y con lo de la diabetes es que es muy jodido, tío, porque te pegan bajones y claro, luego te miras la prueba de glucemia y claro, tú ves ahí que sube y baja, tío, y claro, yo digo, coño, esto es mi puta vida, tío, el gráfico este de subida y bajada es mi puta vida. Toma ya. Y claro, hay que aprovechar cuando estás arriba de la ola. Hay que surfear el caos y surfearlo bien. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que también el caos, aunque es una locura, yo creo que es totalmente disfrutable, ¿eh? Y yo creo que... El problema está luchar contra el caos. Hay gente claro. que vive luchando contra lo que le pasa. Tío, sí. es que lo que te pasa no eres tú. Te pasa y punto, tío. Acéptalo, abrázalo y una fuerza mayor que tú te impulsará, tío. Uh-huh. No quieras luchar contra la naturaleza, tío, porque está ahí para ti. Uh-huh. No sé. Hombre, yo creo como tú dices, hay veces que uno se niega a determinadas cosas y no es natural. Yo creo que hay que disfrutarlas al máximo. Al máximo. Es que nos han embotado tanto los sentidos que ya no sabemos ni escucharnos, pero es muy importante escucharse porque tu cuerpo te está pidiendo constantemente lo que necesitas realmente. Uh-huh. Y ahí está la clave, supongo, pero es un proceso, es complicado. Oye, es complicado. Oye, siendo tan intensito como tú dices, creativamente hablando, oye, yo sé que videoclips sigues haciendo a nivel de bandas también, pero oye, ¿se te pasa a la cabeza las películas, que tú también es algo que también has hecho, o es ya meter demasiada leña al fuego? Lo que pasa es que las películas, estoy intentando sacarles alguna especie de rédito económico. Sí. Las tengo en Filmin y estoy introduciendo nuevas películas a su catálogo y estoy esperando que me den el visto bueno, etcétera. Pues si puedo sacarles alguna especie de rendimiento económico, pues sí, que me gustaría hacer películas. Ahora se me han ocurrido un par de ideas. Quiero hacer uno que es Capitán Satán, Policía de Pandemonium, que va a ser muy guay. Esta la quiero hacer y es sencillo y bueno, son varios capítulos. Me gustaría hacer eso, centrarme un poco en hacer algo de ficción. Pero esos proyectos, tú ya sabes, esos proyectos de largometraje, pánicos, con los que había hecho dosieres y había llorado y tocado puertas y toda la mandanga, ese Vía Crucis no me apetece. Uh-huh. El Vía Crucis de a ver si alguien me da dinero para mi fricada de peli, no me apetece. Bueno. Oye, antes que se me olvide, también he visto una colaboración, me imagino, no sé si a nivel de foto o qué niveles, con Siete Muertes. Sí, tío, porque me dijeron de hacer una portada. Sí. Pero ellos tenían unas fotos muy chulas. Sí. Hicimos así una colaboración, le hice un poco de talonaje, un poco de retoque, le puse, pero estamos pensando que vamos a hacer videoclips. Uh-huh. Pronto. Hombre, yo fíjate, a Siete Muertes los conozco y a ver, yo no sé si Siete Muertes tocaron con Motor Zombies. Sí, claro que hemos compartido. Sí, sí, yo nada más que he visto a Siete Muertes una vez en el Gruta y fue con vosotros, con los Motor Zombies, sí, sí. Y hace como 20, 15, 20 años. Pues 15, 20 años. De hecho, todavía tengo las fotos. Genial. Todavía tengo las fotos vuestras y las de Siete Muertes. Por eso. O sea que. Y me dio una alegría. Lo que pasa es que me había gente que me preguntaba, ¿pero en qué ha colaborado? ¿En la foto? ¿Ha colaborado en el tema? Sí, hicimos la portada juntos, hice un poco de talonaje, puse filtro en la foto, hice un poco de composición. La idea, en principio, era hacer un collage, pero queríamos. Yo les dije, si bajáis a Barcelona podemos hacer una sesión de fotos y hacemos así más en plan fantasía, ¿sabes? En plan con explosiones, con las metralletas. Sí. Pero bueno, fue un poco más pim pam, ¿no? Ellos también tenían que sacarlo rápido, no tuvimos mucho tiempo de hacer algo. No tuvimos mucho tiempo de hacer. Espera un momento, que ahora llega la familia. No te preocupes, si quieres cortamos, No, tranqui. Hola, guapis. Así fue una entrevista, amor. Hola, entrevista. Toma ya, buena entrevista. Pues pues eso, ya está. Y eso, ¿qué te decía? Pues sí, que me estabas diciendo que bueno, la colaboración con los Siete Muertes, pues a nivel de que tú les dijiste que bajaran a Barcelona, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? En ese momento, pero sí, hemos quedado para... Vamos a hacer alguna cosita juntos. Y ahora también estoy colaborando con una banda de México que se llaman Cadáveres Frenéticos. Sí. Videoclip, aprovechando el Psycho Meeting, y también con Voodoo Zombie de Chile, también voy a hacer un videoclip con ellos. No sé, me estoy como especializando en el psicobilly. Bueno, y a el psicobilly, hombre, a ver, al final también, Dani, tú sí que eres una figura de referencia. Estamos hablando del underground, pero ¿cómo llevas esto de ser una figura de referencia? Porque todo el mundo te conoce y yo, fíjate, ¿te acuerdas? Los Raspenat. Sí, claro. Sí, que ahí también colaborabas con ellos. O sea, al final eres una figura de referencia. ¿Cómo se lleva eso? A ver, yo sé cómo contestarte esto, tío. Yo no me considero figura de referencia. Yo soy contento de que me encuentro gente que se anima a hacer sus proyectos, sí, gracias a que se inspira en lo que he hecho yo, y eso para mí es el mejor pago, incluso a veces el único, de hacer cositas, ¿no? Tampoco es que... O sea, mira, incluso... Pero eso en general, somos todos oye, en la vida. Claro, oye, de todas maneras, Dani, yo sé que cuando uno habla de figura de referencia o modelo, como que asusta un poco, ¿eh? Acojona, ¿eh? No es que me acojone, es que como estoy aquí en casa y a veces no veo a nadie y no siento como... O sea, como referencia, todos somos referencia para alguien. Me refiero a que, mira, a mí un día un chaval me escribió y me dijo: muchas gracias, tío, porque estuve en Sudamérica, no sé qué, y pillé una enfermedad de la hostia, en plan que me cagaba vivo, en plan cólera o algo chungo, y en los momentos en que estaba a punto de morir, me dice, yo miraba los vídeos de tú jugando con tu hijo, y eso me salvó la vida, tío, me salvó la cordura, me decía yo, me cago en Dios. O sea, ya, es muy grande, Y yo decía, wow, tío, y no me estaba hablando ni de mi música, ni de mis fanzines, ni de mis películas, ni de nada que hubiera hecho yo. Sencillamente el hecho de estar ahí jugando con mi hijo, para él fue el acicate para seguir viviendo, tío, y me quedé, wow. Sí, es totalmente flipante. No sé, yo creo que el rollo es intentar buscar ser feliz con lo que haces. Bueno, yo tengo que decir que desde luego yo te veo feliz con lo que haces, y eso es la mejor de las suertes, así que yo encantado de verte feliz. ¿Sabes qué pasa? Que son dos fases, que es como tú puedes ser feliz con lo que haces, pero a veces pienso, tanto esfuerzo, tío, ¿y a quién le importa? Por eso, cuando tú me llamas para hacer una entrevista para tu radio, es la otra parte de la felicidad, es esta, porque no es el hecho de yo ser feliz con lo que hago, sino que tenga algún sentido, que para otra persona eso felicidad también, sí, el feedback de que te diga, wow, tío, vale la pena, ¿sabes? O sea, te digo yo, mira, te digo, lo que tú me dices me pasa a mí con la radio. Son un poco... Y para que la gente que nos esté escuchando también lo sepa, a veces con los que estamos en la radio, en los medios underground, decimos, uf, claro, pero tanto esfuerzo, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Y los momentos que valen son cuando entrevistamos y hablamos con gente como tú, que te conocemos desde hace la tana. ¿Sabes? Y eso para mí es la motivación también, y los motivos que te dan esta felicidad. Exacto, totalmente. O sea, queridos radio oyentes, no dejéis de decirnos que nos queréis y que os gusta lo que hacemos, ¿no? Un poco así, ¿no? Sí, exacto. Vuestro amor, por favor, que es el único alimento para seguir. Sí, porque económico esto no... No, yo creo que si hacemos... Hombre, si empiezas a hacer cuentas económicas, jodido, ¿no, Dani? No, yo no miro nunca eso, tío. A ver, hay que mirarlo para sobrevivir. Sí. Pero Pero es que si me regocijara en eso, ¿dónde estará el dinero? ¿Qué es lo que hace dinero? Yo creo que solo he elegido cosas económicamente deficitarias. Exactamente, exactamente. Pero bueno, al margen ya de ya esa colección y ese fetichismo que me pasa a mí con muñecos y demás historias, ¿eh? Sí. Eso todavía sigues ahí, eso no sé, no lo podemos quitar, ¿eh? Yo, lo de los muñecos, hostia, pero yo ahora no compro tantos, tío, porque es que no tengo sitio. No me caben ya, tío, y vendérmelos me da pena, no me vendo nada. Lo tengo todo porque me da pena vender cosas. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Así que no te preocupes, que yo creo que es lógico. Bueno, Dani, yo sobre todo me estaría hablando contigo la hostia, ¿eh? Pero para también dejarte también con tu familia, darte las gracias y nada, yo decirte que estamos esperando cuanto antes que venga todo, material, discos, etcétera, etcétera, pero bueno, para la gente que está escuchando y habrá gente que dirá, pues no le conozco, pero me parece fascinante, ¿dónde se pueden meter? ¿Dónde pueden buscar? ¿Dónde pueden enganchar contigo? Pues mis películas están en Filmin, luego también pueden en Spotify, Dani Rottenbrain. He estrenado hace poco el perfil con los primeros temas. Y luego DaniRottenbrain.com, ahí tengo todo. Y ahí está enlazado pues tanto los collages como las películas, la música, los cómics, todo. Perfecto. Ya adelanto a todo el mundo que se prepare para una avalancha de cosas y que vaya devorando y mirando despacito. Arte intensito. Sí, sí, pero hay que decir que se agradece ese arte intensito. Así que, Dani, muchas gracias de verdad de todo corazón. Y de verdad, que sigas con esa energía, con esa ilusión, que eso ya es lo que merece, lo que vale la pena, ¿eh? Sí, tío, hay que seguir. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista con nuestro querido Dani Rottenbrain. Larga entrevista, nos lo pasamos genial hablando con él. Y ya sabéis, un montón de cosas, material, discos. Y desde luego lo vamos a disfrutar una barbaridad. Dani Rottenbrain. Disfrutadlo. Y seguimos ahora con el programa Generación Suicida. Todavía nos queda la entrevista de Quique Babas. Pasar.

niño me contará que las noches sin luna se dejan ver rasadas. Se dejan ver rasadas. Se dejan ver rasadas. Guardafuegos, magia, pertenece al último trabajo que ha sacado esta banda, Un billete con ventana, y que, bueno, nos gusta muchísimo desde que hemos conocido a la banda con el trabajo anterior, nos hemos podido entrevistar, pues la verdad es que nos engancha una barbaridad, es una banda de puro rock and roll. Y son absolutamente brillantes y llenos de calidad. Guardafuegos, seguirán sonando aquí en Generación Suicida, no lo dudéis. Al igual que este tema y esta banda desde Logroño, Bicho Z, canción última. Fantástica banda Bicho Z, desde luego desde Logroño. Canción última, perteneciente al último trabajo llamado Carbón. Y que desde luego nos gusta muchísimo. Seguirán sonando mucho, mucho, mucho en Generación Suicida. Cuerpo es... Y bueno, ya toca la entrevista con nuestro querido Quique Babas, que la tenemos por aquí también y que la hemos grabado para que la escuchéis. Buen respeto a su último trabajo con la desbandada Corazonada, su último trabajo. Aquí está sonando y nos metemos de lleno en la entrevista. Babas al otro lado del teléfono, y bueno, yo te estaba antes de empezar dándote las gracias, porque me imagino que huecos para encontrar y tirarte de la lengua y hablarte con la de trabajo que tienes por todos los lados, difícil, ¿no? Dificilísimo, ¿no? Pues sí, anda complejo, ya sabes tú que incluso para encontrarnos hoy ya hemos estado arriba y abajo y a ver en qué momento podíamos y sí, la verdad es que últimamente se me sale la cosa por las orejas, cosa que está muy bien por otro lado, ¿sabes? Y yo, es lo que te digo, yo te iba a decir que me alegro porque todo esto es por trabajo y bueno, ahora hablaremos de algunas cosas aparte de lo del disco si quieres, pero es verdad que esto es todo por trabajo y trabajo que te gusta y que está dando buenos resultados, ¿eh? Sí, la verdad que... Bueno, el otro día me decía un colega, joder, últimamente qué suerte tienes. Digo, mira, yo... No, suerte... Pero suerte, ¿sabes? O sea, no es suerte. Aquí lo que hay es trabajo, siempre trabajo detrás. Y ahora pues parece que hay rachas que se están dando mejor, pero no vienen por la suerte, ¿sabes? Uh-huh. Por estar... Exactamente. Cabrón. Exactamente, yo que te conozco un poquito desde hace tiempo, todo esto es cuestión de libros y demás que están saliendo ahora y un montón de historias aparte del disco Corazonada, tú tienes atrás junto a Quique Turrón un montón de libros, de un montón de bandas, un montón de trabajo que, bueno, que mucha gente pues no conoce, y lo que tú dices, esto es trabajo que os habéis pegado los dos de la hostia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. O sea, que es un no parar. Bueno, y a veces pues está bien que parece que tú le das a la vida y luego la vida se da, ¿sabes? Bueno, yo vamos a empezar a hablar de Corazonada. Y oye, antes que nada, como siempre, yo te, y es la verdad, tengo que darte la enhorabuena porque todavía no he encontrado ningún disco que de Quique Babas me decepcione. Con lo cual, tengo que darte la enhorabuena porque me ha gustado muchísimo y especialmente sin desmerecer otros trabajos. Bueno, yo probablemente de los discos que he hecho, que este es, digamos, el segundo que saco a nombre de Quique Babas y la desbandada, uh-huh. y creo que debe ser el octavo que saco a lo largo de mi historia. Yo creo que es el octavo, sí. Pues así en estudio, digamos, y creo que es el que me siento más satisfecho, ¿no? Uh-huh. He encontrado así un poco mejor mi manera de componer y de decir. Uh-huh. Oye, yo no sé si es una impresión, si me equivoco tú corrígemela, pero yo escuchando el disco, aparte de decirte que me ha gustado, sí que he tenido la... A ver, que esto lo has hecho toda tu vida en todos los discos, a nivel de letras, a nivel de música, eres un tío muy, muy inquieto, metes todo lo que te apetece de música, de letras, de todo, ¿no? Y sobre todo de meter el dedo en la llaga. Pero a mí me da la impresión de que este es el disco que tiene como unas letras más, no sé si explícitas, directas o más, vamos, directo a la diana. Pues sí, es verdad. Y además me lo ha dicho más gente, ¿no? Que es verdad que igual en otros trabajos dice, joder, este se como que se te entiende más, ¿no? Es verdad que algunas veces he utilizado letras un poco más crípticas o más abiertas a distintos significados, pero esta vez hay temas que se entienden tal cual. Lo que te estoy contando es lo que es, no hay prácticamente una segunda posibilidad de interpretación, y en ese sentido son letras mucho más explícitas, más claras. Entonces, bueno, pues tienen un poco más pulso de contar historias o de contar ideas, ¿no? Y han quedado más claras, sí. Oye, a mí hay todo, como te digo, sin menospreciar todos los temas, a mí hay temas que me han como marcado más o me han dejado con la boca abierta, sin desmerecer otros, pero por ejemplo, la de Oscura Noche Afgana a mí me ha dejado con la boca y una sensación como, uff, como que te revuelve en el estómago, que si no me equivoco, la adaptación de las letras o las letras es referente a una poeta que se llama Nadia Adjuman, creo, no sé si me equivoco, No te equivocas en absoluto. Me ha dejado, ese fue el primer tema que me dejó como súper revuelto. Entiendo el porqué recurrir a esta poeta, que si no me equivoco también fue condenada a muerte, asesinada por los talibanes. Entonces, cuéntame un poquito, yo entiendo el porqué, de por qué hacerlo, ¿no? Conociendo a ti un poco, pero ¿cómo te surge la idea de voy a hacer esto? Bueno, esto fue a raíz de que los talibanes tomaran el poder definitivamente en Afganistán. Esto no hace no mucho, hace un par de años o así, sí. Y fue el abandono un poco de la parte occidental, pues que llega y mete la baza, luego no termina de cerrar allí, lo que abre son más heridas, y finalmente se retira, dejando a la población pues a merced de una ideología totalmente opresiva, ¿no? Como es la talibán. Y leyendo sobre el tema y andando a esos tíos con mucho, pues llegué a esta poeta, a Nadia, y cuando leí el poema me sobrecogió, vamos, me hizo llorar, realmente, o sea, que me puse a soltar lágrimas, y a veces ocurre eso, que de pronto lo vuelves a leer, y leyéndolo de pronto venía con una melodía, ¿no? Lo lees y lo lees con música. Bueno, había que cambiar un poco la estructura, darle así un poco de vueltas, algún verso es mío, pero finalmente dije, pues aquí hay donde tirar, ¿sabes? Bueno, a Nadia en realidad la mató su marido, porque pues por dedicarse a cosas prohibidas en el estado talibán para las mujeres, como es el hecho de hacer poesía, ¿no? Entonces hice también eso y adapté también algunos poemas pastún, algunos poemas de son anónimos, sí, de mujeres afganas que hacen los poemas de una manera anónima porque se están jugando la vida literalmente por hacer poesía, ¿no? Y entonces son de transmisión oral y en algún lado por ahí habían recopilado unos cuantos, y entonces recogí algunas de esas frases también que me parecían sobrecogedoras, y bueno, pues al final compuse ese tema que es hardcore por digamos, musicalmente hablando, es un tema más cercano, digamos, casi al hardcore, precisamente por esa sensación de rabia e impotencia, pues parecía que era el ritmo más descriptivo que me parecía, pero encierra una tristeza desoladora. Yo ya te digo que, sin tampoco saber mucho de ella, gracias un poco a ti y al disco y a mirar noticias y tal, me empecé a meter, y bueno, esto sobre todo animar a la gente a que un poco lo descubra y se ponga a buscar información, porque como tú dices, sobrecoge, y uno parece mentira que estas cosas ocurran, ¿eh? Totalmente, vamos, o sea, yo una cosa que hice por el mero hecho, primero por noticias que lees, digamos, en la tele y en la radio, y dices, hostias, cómo está el mundo, y de pronto tocas la tecla esta de la poesía, y muchas veces lo que te termina llegando no es la noticia séptica redactada por un redactor y un periodista, sino el poema de alguien que lo está viviendo desde allí, está viviendo la opresión desde allí, y joder, pues dices, hostia, tío, esto tiene música y esto hay que contarlo y hay que rebuscarlo. Efectivamente, yo animaría a la gente a que buscara ese tipo de poetas y de poesías. Son muy tristes, pero son muy reveladoras. Creo que, si no me equivoco, no me acuerdo ahora exactamente en qué tema, pero sí también has puesto por lo menos trozos de o partes o pedazos de fragmentos de poemas de un poeta palestino, creo. Sí, también. Eso fue, pues fíjate, ahora mismo el Israel está practicando un genocidio, digamos, a voz en grito, ¿no? Así sí. En público, y estamos asistiendo todos diariamente a lo que es un genocidio en toda regla, ¿no? Pero sí. Esta canción está escrita un poco antes de ese genocidio, porque en realidad el genocidio de esta manera brutal que está cometiendo el Estado de Israel contra la población palestina, aunque ahora lo estemos viendo, viene practicado desde muchísimo antes. Mucho, ¿no? Tiempo. Hace como 2 años, pues en otra de estos que van haciendo los colonos israelíes, que con la connivencia del ejército y la policía de Israel, pues van directamente conquistando barrios palestinos, van lentamente, uno a uno, expulsan a la gente de sus casas, de sus huertos, de sus jardines, y se acoplan a ese lugar, ¿no? Y entonces había un chaval joven palestino, ¿no?, que salió en la televisión, y yo lo que vi es un trozo de una entrevista, ¿no?, televisiva, y entonces sí. La periodista de la CNN, me parece, de alguna cadena conservadora americana, bueno, le pregunta, pero entonces usted condena porque lo que ha habido de los atentados o algún atentado que ha habido tal, y el otro decía, es que esa no es la respuesta que le tengo que dar, lo que me pregunto es si apoya usted nuestra violenta desposesión, ¿no? Entonces estaba hablando de decir, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino es un acto de autodefensa, ¿no? Nos están quitando nuestras casas, nos están invadiendo nuestro territorio, y nosotros no podemos hacer nada, simplemente asistir, recoger las cosas en un atillo y huir hacia otro lado, ¿sabes? Entonces se me marcó aquella frase, ¿no? ¿Apoya usted nuestra violenta desposesión? Le dijo, la tipa se quedó así medio como, bueno, entonces, ¿quién está apoyando el terrorismo realmente, sabes? Y a partir de ahí, lo mismo, me pasó un poco parecido con Noche Afgana, que de pronto aquella frase venía con música, ¿no? Esta vez es una especie de rumba a mi manera. Ya sabes, hago las... Sí. No sabría decir. Pero fíjate que es violenta desposesión, si no me equivoco es el tema, pero es un tema crudo además, aunque sea a nivel de rumba. No sé si es porque también me dejo llevar por el contenido de la letra, ¿eh? No, claro, es un tema. El tema es crudísimo. O sea, la desposesión a la que están siendo sometidos los palestinos es que no tiene parangón. Entonces, claro que es un tema crudo y es un tema totalmente cruel. Entonces... viene en formato rumba, y la rumba siempre puede ser un tema más alegre, pero es verdad que las rumbas también están muy preparadas y vienen desde hace muchos años contando historias tristes, ¿no? Entonces, pues es una rumba triste. Ajá. Oye, otro de los temas que también, porque estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Afganistán, pero oye, aquí en nuestro país lo de quieren volver a fusilar a Federico García Lorca, yo ya cuando vi el título ya digo, hostias, es que dices un montón de cosas con solamente el título, y estamos hablando de nuestro país. ¿Cómo surge también un tema de este tipo, que también es como revolver también todo lo que está pasando aquí y sobre todo agitar un poco las conciencias? Bueno, pues fíjate que este tema ya es más antiguo de composición, ¿eh? Estos dos anteriores son más recientes. Este llevaba unos años rondándome la cabeza antes incluso de que existiera la ultraderecha de la manera que existe ahora mismo. O sea, no existía Vox. Es cierto que el sentir de Vox ha existido siempre, pero estaba larvado dentro de lo que era el PP, ¿no? Una vez se deshace de la carcasa del PP, ya se pueden quitar la careta y ya se puede ser ultrafascista, fascista y ultra neoliberal, así por la puñetera cara, ¿no? Entonces, ya en aquel momento, pero es un tema que ha ido adquiriendo mayor actualidad, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de este último gobierno que tenemos, con los cuales tengo mis más y mis menos de la manera más absoluta, pero sí es cierto que veo que en cuanto se produce la idea de un frente popular, de la manera que sea, por light que sea, como para mí puede ser este, y sin embargo, en la derecha y en la ultraderecha y en la radicalizada derecha empiezan a salir esas ganas de volver a fusilarnos, ¿no? Entonces, ¿quién es el por excelencia el mito de la masacre franquista que hubo en este país? Federico García Lorca, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que es verdad que desde el propio título ya te está diciendo qué cosas en este país todavía no se han curado, qué ocurre para que este país no pueda todavía dar por fin pasar la página del fascismo, y por qué todavía sigue estando ya no latente, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Sino en boga, ¿no? Entonces, pues encierra una tristeza, claro, evidentemente. Uh-huh. Pero fíjate que a pesar de la tristeza que yo también comparto contigo, es verdad que luego hay personajes que siguen llamando la atención, como Ayuso, que también por aquí pulula en el disco. No sé si uno es inevitable fijarse en la persona de Ayuso, tanto para bien como para mal, ¿eh? No sé si se puede encontrar algo bueno de ella, ¿eh? Sí, yo, el para bien me cuesta más bien verlo, ¿no? A mí también, ¿eh? Pero fíjate que al final es como se ha convertido en una macroestrella de rock and roll, y perdóname la expresión, ¿eh? Sí, yo para mí esto ya viene de antes. Yo recuerdo el primer líder populista de ultraderecha que yo recuerde así a un nivel que me pareció preocupante era Berlusconi, ¿no? A mí sí. Me sorprendió mucho que un tío así, que dices, bueno, pues es un negociante sin escrúpulos, sujeto a unas ideas reaccionarias más antiguas que el copón, ¿sabes? Y tal y cual, y de pronto había llegado a presidente de Italia. Entonces a mí aquello me dejó como muy fascinado. Dije, hostia, ¿hacia dónde están caminando las democracias? Que aquí el tío que más tiene y que mayormente defiende los intereses de las élites y que directamente se caga en todos los avances sociales, de pronto es elegido y con mayorías y se le sonríe la tontuna y no sé cuántos. Pero desde entonces, pues recuerdo, claro, ya llegó el Bolsonaro y te dices, joder, ya llegó Trump y dices, la leche. Ahora recientemente, Milei, y dices, sí. Hostias. Y quiero decir, Ayuso pertenece a este tipo de personajes, ¿no? De personajes que no... Intenta alguien en Disney pensar una malvada y no te sale tan bien, ¿sabes? No. Tiene todos los elementos de lo que uno pueda entender por maldad, ¿sabes? Y además es alguien que... Porque tienen luego esta cosa que a mí me llama la atención, que es esa manera de hablar súper fantoche, ¿no? Y súper súper patosa, ¿no? Y que dicen unas burradas absolutamente de... Y sin embargo, pues parece que cuadran, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a mí me... No lo sé, hay una parte de la costa esta española, en este caso madrileña, que la gente es muy de Torrente, las cosas como son. Entonces yo recuerdo muchas veces a gente que es que veía Torrente y se lo veía, pero es que se lo creía, ¿sabes? Sí. Entonces se lo creía, no era a ver el sarcasmo del personaje, era creerse al personaje. Pues esto es, para mí, un poco, Ayuso es una torrente, ¿sabes? Una torrente peligrosa porque tiene poder. Y con la de frases que iba dejando sembrada, pues fue otro tema de esos que es que me vino como cuadrado, o sea, que de pronto ya te llega con música, ¿sabes? Y el tema empieza con esa famosa frase suya que dice: cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Y dices, a tope, tía. total. Ya tienes canción, venga, a tope, ¿sabes? Oye, y con todos estos miembros, porque además, yo para mí la situación actual política sí que hay y está habiendo casos de censura en pueblos, pues a nivel de películas, a nivel de en bibliotecas determinadas películas, determinados conciertos, determinados grupos. Tú cuando dices, y este disco lo tengo que sacar o tiene que estar en formato físico, a ver, yo sé que a ti no te cortan ni un pelo y dices, y lo sacas, pero uno no dice, hostia, a ver si, no sé si la palabra es censurar, pero si me van a dar un toque. O no. O no, bueno. No lo he pensado nunca, la verdad, jamás he hecho, no, nunca he pensado en un tema, digamos, hecho desde el lado de ostras, ¿qué me van a decir? Tú conoces bien la discografía nuestra, sí, y sí, probablemente desde la época de Kim Putrea, ya cuando sacamos aquel Aprendiz de Terrorista o cosas así, no nos medimos en esas coordenadas. Y luego también seamos reales, Kike Babas y la Desbandada es un grupo pequeño. Yo no me estoy jugando, que habría que ver si me lo jugase cuál sería mi decisión. Supongo que la misma que es ahora, pero ahora mismo es que me da igual, no hay nadie ahí arriba, no se van a enterar yo de lo que yo hago o digo, y no me van a suspender el próximo bolo en San Isidro por dedicarle unas coplillas a nadie, ¿sabes? Oye, hay una cosa que a mí personalmente me gusta de ti especialmente, yo no sé si también me equivoco, y que a mí me lo parece también, que en este disco, en todos tus discos, en tu forma de hacer los directos, te veo una cara al igual, me pasa lo mismo que con Francis de Doctor Deseo, ¿eh? Os veo como una cara como muy femenina, un aspecto muy femenino que que uno no le corta sacar, que yo creo que desde mi punto de vista es súper positivo. Y no sé, ¿tú tienes una visión feminista o visión de mujer a la hora de las letras componer? Porque a mí por lo menos me lo parece, ¿eh? O sea, me alegra que digamos veas esa especie de, como lo llamo, tu componente femenino. No sabría decir si lo llamo así o diría, bueno, componente humano, ¿no? O sea, tengo humano, sí. La capacidad que como hombre quizás se me ha aprendido y he crecido en una serie de cosas que a veces me esfuerzo en mejorar, como es callar las sensibilidades, ¿no? De evitar sobre todo el tema de la sensibilidad, esconderlo, entender eso como una demostración de valentía o de fuerza, ¿no? Cosas que a día de hoy me parecen erróneas. Entonces, pues intento sacar en la medida de lo posible la parte más sensible de mí. Entonces, de ahí que hay veces que te dicen, bueno, esto es un lado femenino. No necesariamente, creo que la sensibilidad debiese ser es para todos, ¿sabes? Lo único que es verdad que el género masculino está bastante más cortito de sensibilidad, más que nada, porque no se nos ha educado en ellos, nosotros tampoco le hemos puesto mucho interés, ¿no? Y luego, la segunda parte de tu pregunta, a mí me da, a ver cómo te lo digo, a mí me da vergüenza decir sí soy feminista. Prefiero decir sí soy aprendiz de feminismo, ¿sabes? Entonces, ser feminista igual se me queda grande y lo sigo aprendiendo cada día, ¿no? Y a día de hoy, pese a haber hecho cursos y ponerme las pilas con las colegas, con las mujeres que tengo cercanas, con las corrientes así, con leer y tal, siempre de pronto te pillas en una machirulada, haciendo un micromachismo aquí o allá o no sé qué. Entonces intento estar atento a esas jugadas, porque el primero que me fastidia soy yo. Y sí, evidentemente, cuando hago unas letras, fíjate que en mis letras cabe todo, cabe la rabia, cabe el insulto, cabe no sé qué, pero por supuesto que intento hacerlo con una perspectiva hasta cierto punto y donde puedo ponerme una gafas morada, ¿sabes? Creo que es la manera que tengo de componer ahora mismo. Yo, fíjate lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que estas cosas que tú estás comentando y que comentamos, yo creo que la mayoría de los hombres, o hay un tanto por ciento de los hombres, como que no se lo piensa o no lo comentan. No, no lo piensas y no lo comentas. O sea que yo, a mí me ha costado años comentar y poder hacerlo. Estoy ahora en un ejercicio curioso y difícil, que es de claro, porque hay ciertas formas de quitarte así la capa machista, la más evidente, es más fácil de quitar, ¿no? Pero luego hay otras que exigen un trabajo, ¿no? Por ejemplo, el clásico cuando estás con un grupo de colegas y empiezan a contar así machiruladas, y entonces hay un momento en que a mí la conversación la sostengo hasta que se me empieza a ir un poco de madre, donde ya hay cosas que me empiezan a chinar. Bueno, pues últimamente estoy aprendiendo a decirlo. Sí. A decirlo en grupos de colegas, todo tíos, y decir, hostia, tío, pues yo esto no lo acabo de ver así, pues ya a mí esta manera de referirse a la mujer como las locas o en no sé qué, yo de verdad que tengo otro, intento decir con cierta suavidad, pero intento no callarme. Y ha sido uno de los ejercicios más difíciles que hay que hacer, porque es muy fácil poner el dedo en la llaga y decir, mira, este está haciendo un machiruleo cuando no le conoces. Mira el de la tele lo que hace, un machiruleo cuando no le conoces. No, díselo a tu colega cuando han contado el quinto chiste y te has estado tragando bilis, ¿no? Y entonces, ese tipo de ejercicios que cuestan un montón, claro, exigen un poco de trabajo, exigen un poco de... Y no siempre el macho está dispuesto a dejar sus privilegios, ¿sabes? Que son muy cómodos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues chicos, es que tenemos que ponernos las pilas, más que nada, porque el mundo está habitado por todes, ¿sabes? Sí. Entonces, si todos queremos estar a guste, pues tendremos que ponernos las pilas, cada cual en la medida que le toque. Totalmente de acuerdo. Oye, a nivel musical, ya te digo, a mí me parece como un disco mucho como más directo, sigue siendo un poco como tú, a nivel musical metes todo lo que te apetece, influencias que uno conoce y sabe que eres tú, ¿no? Pero, ¿qué crees que has avanzado a nivel musical respecto a otros trabajos o en tu carrera musical? No sé si uno cuando ya termina de grabar el disco dices, hostia, he conseguido esto o he conseguido hacer esto. Hombre, a ver, puedo responder la primera que me ha salido. ¿Qué crees que has aprendido a nivel musical? Nada. no he aprendido nada, pero sí creo que de alguna manera creo que he aprendido. O sea, igual cuando digo no he aprendido nada, es que todavía no sé lo que es un do, un re, un sostenido, uh-huh. Quintas, puente, sí. Las piezas de una batería, yo todo eso no lo desconozco, pero uh-huh. Sí he aprendido a comunicarme mejor con los músicos que me secundan, a que entiendan mejor mis ideas, a transmitir mejor lo que quiero. Igual de pronto la variación de mi música, que es más o menos variada dentro de que es un de chico de barrio, es música popular, sale del rock, tira un poquito de ska, un poco de rumba, un poco de polka, o sea que va un poco para allá, pero muchas veces el primer sorprendido de todas esos hallazgos musicales soy yo, porque yo llego con un nananeo, llego con una melodía, está estructurada, yo he dado la cabeza, he aprendido a estructurar la canción, sé cuándo se repite una cosa, cuándo viene una otra, tal, pero realmente muchas veces no sé lo que les va a sonar a los músicos. Yo llego y se la canto, y a veces, y me digo, tío, pues esto a mí sí que me suena un poco como un rock estilo Neil Young, a mi gusto, o será un rock estilo Neil Young, y esto otro, tío, esto te ha quedado muy Tom Waits, ah, que me ha quedado muy Tom Waits, bueno, pues vamos a darle por ahí, no, pues esto otro es más, no sé qué, bueno, entonces me voy dejando empapar, pero es cierto que la música final es una cosa, en mi caso, sorpresiva, porque no sé realmente en qué se va a convertir eso que yo he soñado o que me he inventado en la ducha o que me ha venido a la cabeza cuando he leído un poema o que me ha salido mientras iba conduciendo, ¿no? Generalmente cuando tengo eso lo grabo así en el móvil, así en algo, ¿sabes? Lo repito varias veces y hay veces que eso termina en canción. ¿Qué tipo de canción? Que los músicos decidan. Oye, también entiendo que además que estás hablando de los músicos, que también has conseguido tener por lo menos un grupo de músicos o una formación que te acompaña de una manera fija, ¿no? La desbanda. Sí, la desbanda ya es una banda, ya llevamos unos cuantos añitos y la verdad que es un gustazo, ¿no? Saber que estás protegido y que tienes ahí una guarda pretoriana detrás para defender las canciones de uno, máximo además cuando estamos hablando de como te decía antes, de una banda pequeña realmente, ¿no? O sea, de un calado pequeño, entonces lo que puedes ofrecer, más allá de mucha ilusión, pues aquí por dinero no está nadie, ¿sabes? Entonces eso se valora muchísimo desde aquí, ¿sabes? Sí. Y es cierto, en el disco, aparte de la desbanda, que me acompaña la mayoría de los temas, sí. Los temas los compuse un poquito tiempo atrás, lo teníamos grabado con la desbanda, pero en lo que iban saliendo los temas, como lo decidí que los colgaba uno a uno en redes, en vez de todo de golpe, para darle así más rollo y estirar el chicle y tal, pues mientras iban saliendo unos, pues bueno, iba teniendo relación con músicos de aquí, de mi pueblo, de Bustar Viejo, una banda que se llama Demetrio, y entonces tenía relación tanto con ellos como con cada uno de los Demetrio por separado. Y de ahí salieron otros temas, y entonces pues mientras se acababan de colgar los temas con la desbanda, pues fueron surgiendo otros con los Demetrio, y entonces al final dije, pues ya cuando salga el disco físico, pues lo meto todo junto, ¿sabes? Claro, eso yo te... Ahí está. Claro, eso es lo que yo también te iba a preguntar, que claro, el disco, tenemos el disco como tal, pero en el disco físico vienen un buen puñado de temas extra, que yo te iba a preguntar de dónde salen, qué es lo que tú me estás diciendo ahora mismo, además. Sí, efectivamente, son temas que salieron a posteriori, o sea, la primera parte del disco, los 8 primeros temas, 9 están grabados del tirón. Bueno, del tirón, más o menos, digo, por partes, pero un poco del tirón, y luego pues terminaron viniendo el resto de ellos, así, mientras iba saliendo el disco colgado en redes, pues de pronto me vi enzarzado en canciones nuevas, ¿no?, con otros músicos, había buena onda, estudié las canciones, vi que todas tenían sentido, ¿no?, y bueno, hace poco un amigo también me decía algo que yo me tomé como un piropo, ¿no?, porque... A mí me preocupaba un poco que en el disco hubiera, bueno, al haber hecho parte, la parte final con músicos distintos y demás, que no tuviera, digamos, una consonancia todo el disco, ¿no? Que no, que no fuera un espacio unitario sonoro, ¿no? Y sin embargo me dijo, no, tío, tú no, a ti no te ocurre eso para nada, Álvarez, el estilo ese del Sabina, que da igual con quién se junte, porque siempre va a sonar a sí mismo, da igual que te haga una ranchera, que un rock and roll, porque siempre va a sonar a sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, yo me lo tomé como un piropo, ¿no? Esa cosa de sonar a uno mismo independientemente de quién te acompañe. Hombre, yo creo que como ese piropo que te han dicho es un piropo y es la realidad, que yo creo que suenas totalmente además diferente de todo lo que hay en la escena. ¿sabes? Yo no te puedo nunca consigo compararte o equipararte o esto me suena a esto. Sí que es verdad que hay algunos temas, como tú has comentado antes, que dices, bueno, esto me parece Neil Young, la guitarra de tal, pero al final no te consigo equiparar ni comparar con nadie de nuestro país, lo cual para ti yo creo que también al final es una fortuna, ¿eh? Bueno, es, sí, tiene una parte un poco de fortuna, en el sentido de decir, bueno, pues parece ser que tengo mi propio personaje hecho y definido, y mi manera de cantar y de recitar y de decir, y es propia, es única. Y luego es cierto que precisamente esa falta de encasillación, de poderme, me he pedido muchas veces, pues nosotros casi nunca tocamos en festivales, y la razón, que muchas veces pues conozco a mucha gente que lleva fete, tal, méteme, no, sí, o si suena muy bien, y las canciones también, y las letras son curiosas, y la hostia en vinagre, pero es que no suenas como nadie, esto, joder, es un festival un poco de rock urbano, claro, no soy rock urbano, sí. O no, es que esto es un festival, entiéndeme, de rumba callejera o un rollito, ya, claro, que tampoco soy eso, no, es que esto es un festival de cantautores, ya, hostia, es que cantautor tampoco soy, entonces al final dices, bueno, pues estoy ahí en la tierra de nadie, ¿sabes? Lo cual pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Ah, bueno, yo creo que en torno a festivales, yo el único festival que te he visto festival fue con Quim Putrea, que en el Derrame, hace ya unos cuantos años. Pues sí, que yo creo, he tocado en alguno más, ¿sabes? Pero más pequeñito que el Derrame, pero sí. Ese fue el único, y sinceramente porque en aquella época estábamos tocando con Manolo Cabezabolo, sí. Y hacíamos muchos conciertos juntos, entonces en realidad contrataron a Manolo con la banda que fuese, pues éramos los Quim Putrea, y entonces tuvimos esa suerte, pero si no Quim Putrea no tocamos un festival, alguna fiesta de pueblo y poco más, porque tampoco sabían dónde meternos, ¿sabes? Es difícil. Oye, yo, como hemos dicho al principio, estar de trabajo hasta arriba, porque aparte de tu disco, estamos hablando de Los Comis, del Gran Wyoming, de Fito, hay libros que acabáis de escribir conjunto con Quique, con el otro Quique, tu otra pareja artística, y la verdad es que hay un montón de libros, de cómics. Digo, ¿vas a conseguir presentar, hacer directos para este disco, o siguen metiéndote en lo de Los Comis, que la verdad es que a mí me parece apasionante, ¿eh? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, porque hay veces que es cierto que le faltan semanas al año, días a la semana, horas al día, minutos a la hora, ¿no? Entonces tengo la historia de que me tengo esa suerte de, aparte de estar ahora con el disco nuevo y con La Corazonada, pero es cierto que está el tema de los libros. Hace muchos años una vez Rosendo me decía, a los dos, que nos decía, mira, vuestro fallo es el siguiente, que es que no os dedicáis a una sola cosa. Dice, entonces yo, que me he dedicado a una sola cosa, pues puedes poner el 100% de ti en esa sola cosa, ¿no? De esa manera, pues esa sola cosa puede crecer más. Y bueno, de alguna manera uno no puede dejar de ser lo que es, pues a mí es que me gustan más otras cosas, pero es cierto que siempre ando falto de tiempo para poder dedicar el 100% del todo al esto, ¿sabes? Pero bueno, pues ha venido así, entonces ahora, desde hace, pues fíjate, en octubre de este año nos metimos en un proyecto de sacar biografía en cómic. Nosotros hasta entonces, Kike y yo habíamos hecho... Pues hemos hecho unas cuantas biografías de muchos grupos, de, ¿no? Muchos. Pero, pues mira, bueno, de A Palo Seco, de Siniestro Total, creo que también, de Reincidentes, a ver qué caiga ahora, de Boicot, también hicisteis en que iba en un vídeo, iba acompañamiento en un vídeo, creo que más, bueno, muchos más, ¿eh? Sí, de Rosendo, evidentemente, de Rosendo, de Leño. Joder, de los enemigos, de los Rodríguez, claro, es que de, es una... de Manu Chao. Sí, sí. No, o sea, libros llevábamos unos cuantos, pero bueno, pues por esas casualidades nos llegó, bueno, no sé, se iluminó ahí la bombilla y le propusimos al editor, oye, ¿por qué no nos atrevemos a hacer una colección de cómics? Pero no de cómics, habíamos visto cómics, de hecho, en el mercado estadounidense, ¿no? Sí. Cómic de todo, de Bob Dylan, de los Doors, de no sé quién, sí, de los Beatles, de su madre. Viendo esto, digo, joder, ¿por qué no empezamos a tratar nuestro propio patio con esa importancia? ¿Y por qué no siempre los gris, bueno, ellos inventaron el cómic, ¿no? Pero llevan esta ventaja, pero es decir, joder, qué respeto le han tenido siempre a su cultura popular, ¿no? Hagamos nosotros esa valentía, ¿no? Y al de la editorial como que le gustó la idea, dice, joder, cómic de artista de aquí, y hecho desde aquí, y con dibujantes de aquí, joder. Y dijo, bueno, yo me atrevo a hacer la producción, ¿no? La inversión. Dice, pero si vosotros los que conocéis a los grupos y a ver qué dicen, y bueno, pues picamos en la puerta de Fito, porque le conocemos hace 1000 años y bueno, pues hay buena onda entre nosotros y con tan buena suerte que Fito resultó ser un absoluto fan del mundo del cómic y nos dio su bendición y dijo, venga, adelante, y ha sido un bombazo de cómic, o sea, ha sido una especie de bestseller dentro del mundo de los cómics. Uh-huh. Entonces eso es fantástico por ahí, y de la misma enganchamos y le preguntamos a Wyoming, al cual también le conocemos desde hace 1 millón de años, a ver qué le parecía. Digo, bueno, vamos a probar a ver con, igual que hemos jugado con las Rockstars, con las TV Stars, ¿no? Sí. Y joder, pues nos ha dicho que sí. El libro acaba de salir hace nada, hace un par de semanas, y estamos, vamos, felices como las perdices, porque está dando muy buenos resultados, tanto a nivel creativo, como a nivel de críticas, como a nivel de ventas, ¿no? Entonces, hemos tocado una tecla que parece que tiene futuro. Claro, yo en ese sentido, yo que soy muy freaky también con los cómics, yo tengo que darte la enhorabuena, daros la enhorabuena por la idea, porque como tú decías, en América, en los años 80, salieron un montón de cómics, una editorial llamada Rock and Roll Comics, que editó un montón de cómics sobre Black Sabbath, sobre Kiss, un montón de cosas, ¿no? Y aquí en España yo creo que salvo los 80, la pues Víbora y este tipo de revistas, nadie se había metido a hacer cómics relacionados con el rock y con bandas, con lo cual, y sobre todo de aquí, con lo cual yo creo que es un acierto total y daros la enhorabuena, porque yo creo que es fantástico, ¿eh? Pues sí, la verdad, o sea que nosotros me metí a investigar, dije, a ver cuántos cómics se han hecho aquí sobre gente de aquí, y encontré un par de cómics sobre el Camarón, sí, otro sobre Mikel Lagoa y una cosa de ilustraciones sobre Lola Flores, y dije, a tope, ¿sabes? Hostia. A partir de ahí no existía más. En cuanto y hablo, cuando hablo de cómic, para que el oyente se haga cargo, me refiero a un cómic serio, de tapa dura, con 200 páginas a todo color. No hablo de acercamientos al cómic, que lo ha habido, Rosendo en algún libreto interior incluye algo de cómic, Manolo Cabezabodo también se acercaba al cómic, sí, pero no digo acercamientos puntuales, digo tu biografía hecha en cómic con dibujantes de prestancia y solera y bien hecho, ¿sabes? Pues no, vamos, nos encontramos con un páramo yermo y dijimos, bueno, pues vamos a ver y a tirar por aquí, y hasta ahora la verdad que la cosa nos ha sonreído, ¿sabes? Claro, yo me imagino que ya la cabeza se os está yendo hacia los próximos grupos y cómics y libros, ¿no? Sí, sí, sí. No te voy a pedir que me digas cuáles, pero porque me imagino que lo tienes que guardar ahí en, a lo mejor en barbecho ahí guardado, pero me imagino que tendréis muchísimas ideas y un montón de bandas, ¿no? Pues sí. Veo que como me conoces bien, no soy muy de... Por no hacer... Tenemos un poco esa superstición, que yo, entonces no solemos adelantar en qué andamos trabajando, por si se fastidia y dices, vaya, ¿para qué voy haciendo el bocas y diciendo que tengo entre las manos tal proyecto cuando realmente no lo tenía tan atado como yo creía, o al final algo se ha torcido? Pero sí es cierto que ya andamos en tratos y pergeñando cuál pueda ser el próximo paso de biografía, tanto de biografía en cómic como de libro de conversaciones, ¿no? Tenemos ahí un par de apuestas que yo espero que antes de que acabe este año puedan ser públicas y notorias. Bueno, yo espero, que ya sé que esto es difícil y no sé, pero a mí un cómic en torno a Escorbuto me fliparía, ¿eh? A mí también, la verdad. O sea que, a ver si lo sacáis, aunque la verdad es que toda la gente que estáis tirando es absolutamente, absolutamente brutal. Bueno, no sé si tenemos alguna fecha de conciertos para Corazonada, para un poco rematar. Pues tengo fechas, pero no, tengo ciudades, pero no tengo las fechas, estamos cerrando. Entonces sé que probablemente hagamos Ustar Viejo, que es mi pueblo, antes de que acabe el verano, y luego andan por ahí pendientes, creo que Soria, Aranda del Duero y Bilbao. Pero estamos ahí al habla con los gerentes de cada lugar y buscando y ubicando la fecha y el mejor momento. Entonces, pues de aquí al verano, de aquí a fin de año, por ahí andan esas cuatro fechas. No son muchas más, alguna más que aparecerá. Badajoz también me han comentado algo, pero no tengo las fechas cerradas. Entonces, sé que hay ciudades, pero no me digas cuándo. ¿Madrid volverás a tocar o te apetece tocar o todavía no es posible? Pues Madrid ya me gustaría volver a tocar en algún momento dado, se tiene que dar la circunstancia, vamos a ver si encuentro el qué y el cómo. De momento, como estoy con esas otras, pues sí, hace tiempo que no toco por Madrid, ¿sabes? Pues este sí. Año cuando hemos tocado ando siempre por ahí fuera, ¿sabes? Uh-huh. En algún momento dado tocará. Uh-huh. Pues oye, Quique, ya te dejo un poco descansar, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón y bueno, darte la enhorabuena por el trabajo y bueno, y a tu mitad artística, nuestro Turrón, que también está ahí sin parar, estáis los dos sin parar, y darle la enhorabuena de verdad y gracias de corazón, de verdad. Bueno, gracias a ti, Charlie, por seguir ofreciéndonos tu casa cada vez que sacamos algo nuevo o algo que tú crees que merece la pena, y por tus palabras, que siempre son de aliento y de calor, y gracias a tus oyentes por hacer que tú sigas ahí. Pues un abrazo enorme y cuídate, ¿eh? Un abrazo enorme. Ya me dirás cuando... Bailar en resistencia y se abrirá un ventanuco entre las ruinas. Por donde echarle cada noche a mi amor un clavel. Si me retraso, hay amor, no me echen a regañita. Si me retraso, será que me han vuelto. Bueno, pues ahí estaba el final de la entrevista con nuestro querido Quique Babas, hablando de Corazonada. Ese último trabajo con Desbandá, los cómics del Gran Wyoming, de Fito, sus libros y un montón de trabajo en el que está él metido de lleno. Bueno, nos hemos alargado más de la hora, porque tanto la entrevista de Dani Moreno como la de Quique Babas, como veis, han sido largas e intensas, y yo creo que merecía la pena que las escucharais enteras las dos entrevistas. Así que nosotros ya nos vamos y vamos a terminar con ese Oscura Noche Afgana del que hablábamos al principio de la entrevista, y que a mí es un tema que me ha dejado con la boca abierta y sobre todo sin saber cómo reaccionar. Escuchar, y ya sabéis, Generación Suicida, nos vemos el próximo domingo de 12 a 14 horas. Maldigo al Dios que permite esta oscura noche afgana. Padre, ay padre, has vendido a mis hermanas. Maldigo al Dios que permite esta oscura noche afgana. Y no deseo abrir la boca. Pregunto a qué le podría cantar. A mí, a quien la vida odia. Tanto me da cantar que callar. El festín del opresor me ha tapado la boca. Dolor, tristeza y forzada soledad. No puedo reír, existir o bailar. Sanquis, chonquis, solo trajeron armas. La sangre la puso el pueblo, se forró el que vendió las armas. Talibanes, talibanes en guerra. Convierten a la mujer, mitad viuda, mitad celda.